Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hay que ver cómo corre el tiempo, ¿eh? Desde hace más de dos décadas el Barcelona B y el Elche no se enfrentaban en Liga, en Segunda División, que es el único sitio donde se han enfrentado. Ya ha llovido, ¿no? No mucho por esta zona, pero sí que ha pasado el tiempo. Madre mía, pensamos que habíamos ido ya a todos los campos en los últimos 20 años. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este miércoles 15 de septiembre de 2010. Hasta las 2 para contarles toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que prepara con ciencia ese cuarto partido de liga frente al filial Braugrana, que practica el mismo fútbol que sus mayores, los Messi, Villa, Xavi, Iniesta y compañía, que ayer por ejemplo le dieron una manita al Panathinaikos, 5-1, curiosamente el mismo resultado que cosechó el filial en Cartagena, pero en contra, perdió 5-1, y es que un filial es imprevisible. Si le sale el día es imparable. Y más este Barça de tiki-taka. El Barça de no le va a la zaga, el equipo de Luis Enrique. Pero al Elche eso no es que le tenga que dar igual. Tendrá que estar muy concentrado, ser más solidario que nunca, ir todos a una, en definitiva ser, en el amplio sentido de la palabra, un auténtico equipo para que no haya ni un solo espacio y ganar ese partido, porque aunque esto acaba de empezar, ya va a haber diferencias en caso de ganar o en caso de perder, también en caso de empatar, porque es un pasito pequeño. En caso de ganar, el Elche demostrará a él mismo y a todos los rivales que va a estar ahí, que tiene plantilla para luchar por las 6 primeras plazas, porque sumaría 9 de 12, eso es línea de ascenso clarísima de luchar por eso. Pero si cae, si pierde, se quedaría ya a 6 puntos de alguno de los que van a ser nuevos líderes. Betis y Valladolid se enfrentan entre sí, entre que gane de los dos ya se va a 12, y si empatasen siempre queda el Rayo Vallecano, que también puede llegar a los 12. O sea que ya irte a 6 puntos en solo 4 jornadas, sí, esto acaba de empezar, pero las distancias son las distancias y los puntos son los puntos, que es lo que muchas veces la gente no entiende o no quiere entender. Que vale lo mismo los puntos de la primera jornada, de la segunda jornada o de la tercera, que de la 42. Lo que pasa es que solemos darle más importancia, por aquello de que se acaba todo, a la última, a las últimas jornadas, a la 37, a la 38, y te acuerdas, cuando el Elche perdió el día el Villarreal B y se quedó ahí a 4 puntos del ascenso, y nos acordábamos de ese partido y como mucho del anterior o del posterior, pero no nos acordábamos de que las primeras 6 o 7 jornadas el equipo solo había ganado un partido, y ahí es donde posiblemente se le escapó el ascenso más que antes. Por eso valen tanto los puntos de arriba como los de las primeras jornadas como los de las últimas, y por eso hay jugadores en el Elche, y eso me gusta su ambición, que aceptan el reto, que no ya empiezan con hombre, que esto es muy pronto cuando les preguntamos, pues ya es importante ganar el domingo o el sábado a las 4. Cuidado, entre ganar y perder el sábado ya empieza a haber diferencias y ya empieza a salir por la puerta. Y otros, insisto, pues saldrían con las justificaciones de siempre, sí, pero esto acaba de empezar. Edu Albácar, por ejemplo, acepta el reto y reconoce que hay diferencias, y muchas, entre ganar el sábado al Barça B o perder. Toda razón. Si queremos estar arriba tenemos que ganar. Sí, pues te digo que la ambición de este equipo era volver a jugar un partido cuanto antes después de la derrota del Betis. Somos conscientes de que si perdemos o empatamos en el campo del Barça, pues hay equipos como el Betis, como el Rayo, como el Valladolid, que está muy fuerte, que esa gente pues seguramente no van a fallar, ¿no? Entonces, perder ahora mismo dos partidos seguidos significa quedarte 6 puntos de la cabeza. Entonces, no lo podemos permitir. Tenemos que llegar a Barcelona con los 3 puntos. Y como va máximo pues está a 3 puntos de líder, que es lo que queremos todos. Pues la década de los 80 contempla todas las visitas del Elche al filial culé, es decir, hace más de 2 décadas que el Elche no visita ningún estadio. Elche consiguió el único triunfo a domicilio ante los azulgrana en su último partido en el estadio. Corría el 25 de octubre de 1987 y el Elche, de Felipe Mesones, se impuso por 1-3. Sixto marcó el primer tanto del encuentro, poco después Guillermo Amor, igual les suena, empató para el Barça B, pero en una gran segunda parte Rodríguez y Brachun dieron el triunfo al Elche. Pocos meses más tarde, el Elche conseguía en Granada el último ascenso a Primera División. Esto hace ya 22 años. No sé si pasa el tiempo y rápido. A lo largo de su historia, en un total de 5 ocasiones, el Elche ha visitado las instalaciones del Fútbol Club Barcelona, siempre en la categoría de plata para enfrentarse al filial. Y todas, insisto, fueron en la década de los 80. En estos 5 enfrentamientos particulares, el Elche cosechó 2 derrotas, 2 empates y logró un único triunfo que les acabo de comentar. Así que vamos a esperar que los Bordalás demuestren que son un equipo otra vez rocoso, sólido, con una solidaridad a prueba de bombas y sobre todo eso, que son un equipo solidario capaz de desarticular a un Barça B que va a querer jugar al fútbol y que va a querer, porque además es estratégico, pero que lo va a querer hacer muy bien. Y ahí el Elche tiene que intentar poner de manifiesto sus armas, su veteranía, veteranía, experiencia, juventud, pero sobre todo su oficio. El siguiente partido del Elche, ahí es nada, Elche-Valladolid, el líder actual, que lo ha ganado también todo en Liga y Copa, y por ejemplo en Liga no ha encajado un solo gol, 0 goles en contra, llega 8 a favor. Ahora mismo junto al Betis y el Rayo pasan por ser los únicos, las únicas escuadras que han vencido los 3 partidos. Pues ese encuentro se va a disputar el domingo, la semana que viene, domingo 26 de septiembre a las 12 del mediodía en el Martínez Valero, y en directo será televisado por Canal Plus. Por tanto, el Elche que le están pensando prácticamente todos los partidos. ¿Qué equipo va a poner el sábado a las 4 de la tarde, a la hora de la siesta y del café, algunos todavía comiendo, Bordalás? Pues esta tarde lo va a ensayar, y además a puerta cerrada. Mañana han vuelto a los entrenamientos y esta tarde a las 4 va a hacer partidillo donde ensayará a puerta cerrada el equipo. Bordalás normalmente suele seguir un patrón, y es el que normalmente le guía. Cuando el equipo gana, suele repetir, salvo que tenga pues, algún problema, digamos, lesiones o sanciones. Pero cuando pierde, al menos el año pasado, siempre, la semana siguiente, hacía cambios. No demasiados, pero sí, como mínimo, un par de ellos. En esta ocasión, yo creo que también va a ser. De todas formas, no creo que haga muchos, porque puede, si por una derrota cambia mucho, puede generar dudas. Sobre todo a su entorno más cercano, que son los propios futbolistas, sobre todo a los equipos. Por eso yo creo que con mucho puede haber uno o dos cambios. Uno podría ser obligado por la ausencia de Mantecón, que va a tener difícil llegar al partido con esa lesión muscular en los estudiantes. Saben que Guacaso no está, cumplirá su segundo partido de sanción. Marca importantísima en estos momentos donde Guacaso estaba marcando la diferencia. ¿Qué cambio va a hacer ahí si Mantecón no está? Hombre, lo más lógico, creo yo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, David Sánchez, que podría jugar en la media punta y hacer el trabajo, pero no ha jugado un solo partido, no creo que lo meta en el titular. Santos tampoco creo que lo arriesgue saliendo desde el principio. Yo apostaría porque mete a Palanca en la media punta por la izquierda, pasa a Quique Matiero al centro de la media punta y baja a Generelo para jugar con Xavi en el doble pivot. Si no hiciera más cambios, esto que a lo mejor podría hacer alguno más por la derrota frente al Betis. Ahí estarían Willy Caballero, Samuel Pellegrín, Edu Albacar, Vasco Fernández en defensa, Generelo a Xavi en el doble pivote, que sería el doble pivote que no utilizó hasta ahora, porque de salida empezó con Guacaso Mantecón. En la media punta, Quique Mateo por el centro, por la derecha Sumetra, por la izquierda Palanca. Pero, insisto, podría haber alguna otra novedad. Arriba Linares, porque ya tenemos a Javier, que bueno, Oladipo cada vez está mejor y bueno, que tiene muchas alternativas. Así que él es el que tiene que ver el mejor estado de forma físico y también anímico para ese partido. Mañana jueves, para la plantilla es como un viernes, el técnico bueno, ya dará la lista de convocados y hará rueda de prensa mañana jueves. Y el viernes, después del último entrenamiento suave, partirán a las 12 desde el Milenio en dirección a Barcelona, donde está pensando en el filo de las 8. Se alojarán en el hotel de San Boi, de San Boi de Llobregat, y luego el partido a las 4 de la tarde. Y el equipo regresará después del partido y se espera que lleguen aquí a Elche a las 12:30 de la noche. Recuerdo que la agrupación de Peñas ha organizado viajes a tocar para ver el partido y seguir a Elche. La salida se efectuará a las 6 de la madrugada desde la estación de autobuses, el precio ambiente es de 30 euros y se pueden adquirir en la Peña Franja Verde, en la calle Antonio García, calle de las 49, o llamar directamente a Tomás Domenech al 629-507-702 para viajar con la agrupación de partido que, insisto, se va a disputar a las 4 de la tarde el sábado en el mismo estadio. En bicicleta, anímate a dejar el coche en casa donde utiliza medios de transporte más sostenibles como la bicicleta. El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha 18 kilómetros de carril bici, 200 bicicletas de alquiler y 14 patarifis. Ahorra dinero y energía, gana salud, porque Elche apuesta por el uso de la bicicleta. Bicicletas, Club Intesa, Ayuntamiento de Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. El club de tenis Elche a tu alcance. Diviértete practicando tenis, pádel o natación en nuestras instalaciones. Calidad en el servicio y profesionalidad al alcance de todos. Clases en grupos reducidos y personalizadas para una mayor calidad en el aprendizaje. Alquiler de pistas de pádel y tenis. Club de tenis Elche, ahora más cerca de ti. Visita nuestra web clubtenisElche.com, teléfono 965-45-45-16. Compa y de comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compa y de comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Duc 37, Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Frente al mar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, Restaurante Baradel te ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, reuniones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, Restaurante Baradel y su entorno natural permite la opción del cóctel, recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Baradel, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. Del 16 al 22 de septiembre, el Ayuntamiento de Elche celebra la Semana Europea de la Movilidad. 7 días en los que terminamos cortar el coche en casa y utilizar medios de transporte más sostenibles, como los desplazamientos a pie, en bicicleta, el transporte público o el coche compartido. Muévete con inteligencia y vive mejor. Ayuntamiento de Elche. Trabajamos por mejorar la movilidad, la salud y la seguridad. Ese momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos el detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conduciendo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes. Ya estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, el Elche que esta mañana ha vuelto a los entrenamientos, en principio con algunas novedades, la vuelta de Paranga incluso podría entrar directamente al 11 titular, la ausencia sigue siendo la de Huacaso, sin duda la más importante por esos dos partidos de sanción, que también le van a costar una multa económica, como también el caso de Paranga, todos los que se han expulsado tendrán que regirse por el régimen interno. Y bueno, pues esta tarde a puerta cerrada al río a las 4 habrá partido. ¿Cómo llega el equipo a ese partido? Tocado, pero en algún sentido de la palabra, es decir, dolido, con perder contra el Betis. Había mucha ilusión y ganas de ganar al Betis por hacer un arranque espectacular, por de una manera agradecerle a los aficionados que empezaron a confiar en estas primeras jornadas de Liga, y saben que después de esa derrota, aunque el arranque es bueno, sumar 6 de 9 es media descenso, pero cuidado, si se vuelve a perder contra el Barça B, entraríamos ya en una espiral peligrosa. Surgirían las dudas, 3 derrotas consecutivas, una de Copa y 2 de Liga, y evidentemente lo peor sería que te empiezas a desenganchar de la zona alta de la clase. Eso los jugadores lo saben y lo tienen muy en cuenta. Por eso quieren, a pesar de que el filial es un rival muy peligroso, muy talentoso, ganar ese partido. Es decir, que llegan con ganas después de la derrota. Es mal bancar. Yo creo que con ganas, porque después del partido de contra el Betis, todos teníamos el mismo pensamiento, ¿no? Que el próximo partido y intentar olvidar el del Betis y volver otra vez a ganar el partido. La equipo yo creo que es la de jugar cuanto antes para volver a ganar. Sí, hombre, yo creo que son dos historias totalmente diferentes, porque bueno, el Betis no es el Barça, tiene otra forma de jugar, y nosotros sabíamos que el Betis, pues bueno, parando, yo creo que a Maná y a Rubén Castro, pues ya teníamos mucho ganado, y la prueba fue esa, ¿no? Que una vez que no paramos a Rubén Castro, pues no metió el gol, luego ya no podemos hacer nada ahí. Pero el Barça yo creo que juega diferente al Betis. El Barça es un equipo parecido a la juego al Cartagena, pero la diferencia es que los jugadores tienen 19 años, son muy dinámicos, rápidos, tienen que estar atentos todo el partido y estamos trabajando para ellos. Sí, no, a nivel personal tengo una pequeña molestia en el lobito, que es un poquito ahí jodido, pero a nivel personal de momento físicamente es un encuentro bastante bien. Y bueno, el tema de estrategia y eso, bien, estoy encontrando bastante cómodo a la hora de lanzar. Y nada más, o sea, trabajando como todos mis compañeros para... No, justo después del partido de Liga, tuve una pequeña molestia, sí, bueno, pero sí, importante. Me permite entrenar con el resto del grupo, o sea, que no es nada grave. Y bueno, estoy entrenando con el grupo y no. Sí, y para eso hemos estado trabajando precisamente esto hoy, cómo jugarle, ¿no?, a esa gente, porque está claro que si le das el balón, ellos van a seguir jugando, tienen la misma ideología que el primer equipo, salen desde atrás jugando, el central es muy abierto, laterales muy avanzados, y ellos van a jugar todas. Entonces, pues bueno, nosotros pues viendo vídeos de cómo juegan y sabiendo neutralizar esas cosas, pues creo que sabemos lo que tenemos que hacer, ahora falta hacerlo en el campo. Sí, el míster ha puesto muy hincapié en este aspecto porque hoy tenía razón. Yo creo que como uno se suelte, se descuelgue, uno corra por el otro, yo creo que se va a notar, porque digo que esa gente es muy dinámica, cualquier lateral te puede subir, o sea, no son tampoco defensas que no suban, o sea, son gente que se incorpora, que son técnicamente muy buenos y que te la puedes liar. Yo creo que es un partido de sacrificio, el campo este creo que nos va a ir bien a nosotros también, pero si estamos ahí, presionamos como nos ha dicho Mister, no dejamos allí, no dejamos que tenga el balón, pues yo creo que puede salir bien la cosa. Incómodo sí, porque al final es un filial, ¿no? Y el filial, pues yo he estado en un filial y lo que hacen es crear futbolistas independientemente de cómo queden en la clasificación. No les importa a los jugadores como que sí, pero a la equidad no les importa quedar primero que décimo. Yo creo que quieren es sacar buenos futbolistas, y tanto Villarreal como vas a ver, yo creo que lleva la misma idea. Y entonces, pues ya digo, es un partido difícil de jugarles porque esa gente pues van a hacer su partido y no tienen esa presión como tenemos nosotros, por ejemplo, de intentar estar lo más arriba posible. Toda la razón, si queremos estar arriba tenemos que ganar, y pues digo que la misión de este equipo era volver a jugar un partido cuanto antes después de la derrota del Betis, y digo, somos conscientes de que si perdemos o empatamos en el campo del Barça, pues hay equipos como el Betis, como el Rayo, como el Valladolid, están muy fuertes, que esa gente pues seguramente no van a fallar, ¿no? Y entonces perder ahora mismo dos partidos seguidos pues significa quedarse 6 puntos de la cabeza. Entonces no lo podemos permitir. Tenemos que llegar de Barcelona con los 3 puntos y como máximo pues estar a 3 puntos de líder, porque lo que queremos todos. No. Aquí se le preguntaba si, bueno, pues después de su polémico fichaje, entre comillas, ¿no? Porque a él se le puso un poco en el disparadero por aquello de que fue un cambio de cromo con lo de Juli, si en sus primeras jornadas, en sus primeras actuaciones, con gol incluido, pues había cambiado algunas notas. Y así respondía Edu Albacar. No, creo que ya comenté que eran dos cosas diferentes. No. Voy a intentar hacer todo lo máximo que esté en mis manos para ayudar a este equipo y ya está. O sea, el que quiera ver más a partir de ahí, eso creo que es lo que vengo aquí a ayudar al equipo y a darlo todo. Si sale bien, bien, si no, pues voy a intentar lo que sea. Sí, no, yo digo que yo aparte trabajo para eso. Y bueno, pues el primer partido, debutar aquí en casa en el campo de leche y marcar un gol y conseguir la victoria. Después de todo lo que se había hablado, pues para mi moral, pues mucho mejor, el equipo también. No tengo otra moral, pues algo que no ganaban en Cerdiga aquí en casa. Y entonces, pues bueno, ayuda a todo el mundo, la verdad. Y yo creo que todos somos conscientes de que todos necesitamos de todo. Seguramente que el día que no juegue yo, pues el rival lo hará igual lo mejor que yo y yo estaré ahí para animarle. Y, o sea, que aquí todos vamos, remamos en la misma dirección. Si cada uno va a hacer la su jugada o su historia, pues al final creo que vamos a ir más. Edu Albacar, que hay que llamarlo Albacar, porque tenemos la costumbre, yo creo que la gran mayoría de llamarte Edu Albacar, pero no, lo dijo al principio y no se nos mete en la cabeza con acento al final, Edu Albacar, que por cierto, hoy hemos descubierto, pues, la no mala suerte, sino la coincidencia de que estuvo con dos futbolistas que por desgracia ya no están con nosotros. Me refiero a Jarque, con el que coincidió en el Español, y también con el recientemente fallecido Chaval de Reus, Jordi Vital, que por el que no se acordó un minuto de frente. Con ambos futbolistas, Edu Albacar ha coincidido. Y no, la verdad es que incluso fíjense que en honor a Jarque, Edu Albacar lleva el 21. Cuando llegó quedaban algunos rosales libres y vio el 21 y en honor a Jarque, pues lleva el 21. Jarque, que bueno, está en la mente de muchísimos compañeros, bueno, es el marcador en el gol. El campeonato del mundo a la selección española y ni está lo primero que hizo marcar ese importantísimo gol, el más importante en la historia del fútbol español, pues fue levantar la camiseta con una victoria para Jarque, ¿no? Pues bueno, pues era también amigo de Edu Albacar y en honor a él, a los jugadores son el 21 y lo lleva sin duda con mucho gusto. Y como digo, pues con el inicio de la vida también estuvo con Jordi Vital, que es igual que hace un par de semanas falleció de 3 ataques consecutivos en el y que por desgracia también los. Consigue con información una colección de exclusivos talismanes, 10 amuletos y te ayudarán a mejorar tu vida. Podemos elegir a elegir en su web de protección unas joyas especiales para llevar o regalar, variadas de plata y con efecto indefectible. Primera entrega, viernes 17 de septiembre, cordón en cuero y muy colgante. Cada viernes, un nuevo talismán por solo 12,95 euros con información. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra y, por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. A tu alcance. Diviértete practicando tenis, pádel o natación en nuestras instalaciones. Calidad de servicio y profesionalidad al alcance de reducidos y personalizadas para una mayor calidad en el aprendizaje. Alquiler de pistas de pádel y tenis. Club de Tenis Elche, ahora más cerca de ti. Visita nuestra web clubteniselche.com, teléfono 965-45-45-16. La Verdad te presenta una colección de cuchillos japoneses de acero inoxidable cuya ergonomía, precisión, durabilidad y acabados los convierten en grandes aliados para utilizar en todo tipo de gastronomía. Reúne los mejores cuchillos de la tradición oriental y el domingo 19, llévate Santoku, el cuchillo japonés de las tres virtudes, por solo un euro con La Verdad. La ropa de los niños para el cole en Ponte Sportwear. Fabricación propia, precios sin competencia. Chandas, sudaderas, camisetas, faldas pisadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chandal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con AMPAS y Venta al Mayor. Ponte Sportwear, en Avenida del Calvario 40, Albatera, 965-486626. Ya ha vuelto la liga, empieza la Champions. Se acabaron las vacaciones, la vuelta al cole, ¿todo sigue igual? No, en Restaurante Las Lomito estrenamos carta. Ven a disfrutar de nuevos platos, diferentes, exquisitos, pero con la calidad de siempre, te encantarán. El Restaurante Antojito prueba el menú tapeo de domingo a jueves. Una delicia. Restaurante Antojito, en Cosquillo Andrés Quesada 107, junto a Kelme, zona universidad. Deportes, Elche, Punta. Quique, Paco Gómez. Bueno, y otro de los hombres que puede tener ahí la responsabilidad también en el once titular, el próximo sábado frente al Barça B, es Generelo, al que empezamos preguntándole pues, dónde se encontraba mejor, si donde ha venido actuando en este arranque de temporada, en la media punta o donde lo puede hacer este sábado, es decir, en el doble pivote. Es complicado decir, ¿no? Hay partidos en los que se siente más cómodo en una demarcación, partidos en los que se siente más cómodo en la otra. Yo creo que lo importante es estar en el campo, ¿no? Eso es lo que queremos todos los futbolistas, el poder participar el mayor número de minutos posible y a partir de ahí, pues bueno, intentar hacer lo mejor posible, como te he dicho, ¿no? Estar jugando más en la demarcación de media punta, que no es conocida para mí, aunque es cierto que es la posición en la que más he jugado durante toda mi carrera, pues ha sido de media punta. Normalmente, o básicamente, no cambia mucho, ¿no? Nosotros siempre nos centramos en trabajar nosotros, en mejorar las cosas que tenemos que mejorar nosotros como equipo, ¿no? Pero yo pienso que evidentemente siempre tienes que trabajar mirando un poquito el rival que te vas a enfrentar. Y así estamos enfrentando absolutamente este partido, ¿no? Como un partido más, en el que es complicado porque sabemos que es un equipo con mucha calidad, que en su campo además pues, creo que hace un mejor fútbol y nosotros tenemos que con nuestras características intentar hacerle el partido lo más feo posible a ellos y sobre todo pues, con la idea de sacar los puntos, ¿no? Que es con la idea que vamos. Bueno, el peligroso, bueno, yo creo que su fútbol, ¿no? Su característica, es un equipo que intenta pues, jugar bien al fútbol, que además, pues, como sabemos, tiene jugadores jóvenes, pero con muchísima calidad y además pues, también tiene alguna mezcla de algún jugador que tiene experiencia en la categoría, que yo creo que son los que son los filiales necesitan, ¿no? Además de su juventud, pues un poquito de experiencia. Como te he dicho, ¿no? Un partido muy complicado, como todos los de la categoría, y lo que tenemos que hacer nosotros es intentar imponer nuestro fútbol, que ellos se sientan cómodos y a partir de ahí yo creo que podemos traernos los tres puntos. Bueno, vamos a ver si se pueden conseguir los tres puntos, porque los de arriba hasta el momento hay tres que no perdonan. Cierto es que de los tres, uno seguro no va a sumar los tres puntos, porque se enfrentan Betis contra Valladolid el domingo a las 12 del mediodía, o sea que los dos no van a ganar. Es posible que incluso ninguno de los dos gane, si la cosa acaba en empate, y habrá que estar pendientes de lo que haga el Rayo Vallecano. Insisto, porque los puntos ya son tan importantes como los de la última jornada. Bueno, parece que siempre tenemos la cochina costumbre de no darle importancia a estos puntos. Bueno, es que ahora se están ajustando, ya llegarán los partidos importantes, ¿no? Los partidos importantes son todos, y valen los mismos puntos, tienen la misma importancia, porque ahora, desde el final, que siempre se le da más importancia, ¿no? lo vamos a dejar aquí. Es tiempo ahora para la información nacional y del mundo en la COPE. Grandes saludos. Buenas tardes.